¿Sabe qué día es hoy? Hoy es el primer día de su nueva vida. ¿Qué tal, amigos? Les habla su servidor Alex Day. Y normalmente cuando hago mis presentaciones en público y le digo a la gente, ¿sabe qué día es hoy? Hoy es el primer día de su nueva vida. Algunas personas se me quedan viendo y dicen, no, este ya soy yo como predicador evangelista. No, mis amigos, les digo que hoy es el primer día de su nueva vida. ¿Saben por qué? Porque es el primer día del resto de sus días. Y si hoy deciden hacer un cambio, mañana en la mañana cuando se levanten y abran los ojos, se van a dar cuenta que realmente han cambiado. Porque una persona puede experimentar una transformación gracias a la información. No se lo olvide, la información nos lleva a la reflexión y la reflexión termina en una transformación. ¿Cuánto vale es su cerebro? Algunas personas me dicen, pues es ilimitada la cantidad que vale. No, les digo, no salga con esas mamucadas. ¿Cuánto vale su cerebro? Dicen, pues no sé. Y la realidad de las cosas es que la gran mayoría de las personas no saben cuánto vale su cerebro. Entonces le digo, ¿cuánto gana usted al año? Y dicen, pues me gano X cantidad al mes. Le digo, lo que se gane al mes, multiplíquelo por un año y eso es lo que vale su cerebro. Seguramente usted fue a la primaria nada más, o a la secundaria, a la preparatoria, a la high school, como sea. En otras palabras, si nosotros no le invertimos dinero a nuestro cerebro, eso es exactamente lo que vale. Por eso, primeramente lo quiero felicitar por haber invertido en este programa. Sí se puede, es una de mis obras más poderosas. Permítame decirle que en la actualidad tengo más de 15 obras en el mercado. Pero esta en particular fue mi primer libro, fue basada en mi primer libro que se llama Créalo, sí se puede, que ha vendido millones de copias. Ahora, le digo esto porque ustedes, todos ustedes pueden cambiar, cambiando lo que pongan en su mente. No se les olvide, aquí viene la primera frase. Y recuerden que vamos a tener un examen después de toda esta información. Entonces me interesa mucho que vaya conociendo la frase. Si la palabra viene siendo, eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente. Pero puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar dónde estás cambiando lo que pongas en tu mente. Sí, mis queridos amigos, hasta ahorita, la ropa que visten, el automóvil que manejan, si es que manejan alguno, el ingreso que ganan, cómo tienen su mueble a casa, la calidad de comunicación, sus deudas, todo eso es producto del yo. O sea, de cómo pienso yo. Y todo eso puede cambiar el momento que cambiemos nuestra forma de pensar. Sí, mis queridos amigos, no pretendo con esta información decirles cómo deben vivir su vida. Esto solamente a ti te concierne. Pero si andas en busca de información que te impulse, que te ayude a lograr esos cambios, a cambiar esos hábitos, a realmente conocer lo que viene siendo la felicidad, que es el estado mental más cotizado que existe, entonces esta información es para ustedes. Sí, mis queridos amigos, falta de información nos hace vivir una vida tolerada. Le diré a lo que me refiero. Había una secretaria ejecutiva que su sueño era irse en un crucero. En un crucero que se fuera allá por los mares caribeños y se visualizaba que iba en la cubierta allí en el jacuzzi disfrutando de un buen vaso de champaña bien fría. Y mientras soñaba con eso, volvía a la realidad y decía, pero no tengo dinero para irme en ese crucero, ¿cómo le hago? Muy sencillo, un buen día dijo, voy a empezar a ahorrar un porcentaje. Se fue a una agencia de viajes y lo reservó. Le dijo, ¿cuánto necesito? Dijeron, pues con un 10%. Con un dinerito pudo reservar su boleto y a manera que iba avanzando el tiempo, iba sacando un 10, 15, 20, 30% de lo que sacaba para estarlo abonando a su boleto para irse en ese crucero a los mares caribeños. Empezó ahorrando un 15%, un 20%, un 30% y así lo fue llevando hasta que empezó a ahorrar un 40%. ¿Y qué creen? Llegó ese día que por fin le entregaron su boleto. ¡Wow! Y estaba tan emocionada cuando fue a la agencia de viajes, le entregaron sus folletos, le entregaron toda la información de cómo podía irse en ese sueño convertido en una realidad. Y al ver los folletos, vio que había boutiques, vio que había restaurantes, más de 14 restaurantes en el barco, vio que podía adquirir vinos importados. Automáticamente se quedó pensativa y dijo, bueno, tengo para el boleto, más no tengo para comprar en esos, para invertir en esos vinos importados, para comprar ropas en las boutiques, para estar comprando los manjares que seguramente ofrecen en ese barco. Así es que se fue a la tienda de la esquina y se compró una buena dotación de cacahuates y galletas. Dijo, me los voy a llevar en mi bolsa cuando nadie se dé cuenta a la hora de comer. Yo me voy a ir a mi camarote, ahí me voy a comer mis galletas y mis papis y mis cacahuates y me tomo un vaso de agua y salgo y como que nada sucedió. Nadie se va a dar cuenta que no estoy comiendo y disfrutando del buffet de ahí. No tengo dinero para comprarlo. Y así lo hizo por los primeros 5, 6, 7, 8 días. El noveno día

pensará que se siente tonto, pero la verdad, estamos teniendo comunicación usted y yo. Número uno, jugar como niño. Número dos, ser responsable y responda. Y número tres, se prohíbe bostezar. Sí, porque cuando estamos escuchando esta información, cuando estamos nutriendo nuestra mente de formación y de conocimiento, somos un tanto placientes, perezosos. Aquí viene una segunda frase que quiero decir. Si eres severo contigo mismo, la vida puede ser muy placentera. Pero si eres demasiado placentero contigo mismo, la vida entonces puede ser muy severa. Sí, y conste que algunos de ustedes están atravesando por una vida muy severa. No, déjese ir. Vamos a practicar la primera. Vamos a jugar como niños. Porque se dice que los niños son las personas que más pueden aprender. Dicen los psicólogos hoy en día que para que un adulto pueda recibir nueva información, deberá de comportarse y tener la personalidad y la mentalidad de un niño de 5 años. ¿Sí conocen a los niños? Sí, son unos enanitos así de este tamaño que tienen mucha energía y mucho entusiasmo, ¿sí o no? Los niños, en serio, que llegan los papás a las 11 de la noche, 9, 10, a la hora que lleguen, bien cansados, bien sobados de todo un largo día de trabajo, y los niños tienen una energía tremenda, llegan y ¡ah, que no me encuentras! Y el papá, que no, no tiene ganas de salir a corretearlo. No, lo importante es aprender de esos niños el por qué tienen tanta energía y tanto entusiasmo que la verdad ya quisiéramos nosotros. ¿Qué es lo que hacen estas criaturas para lograr estos niveles de energía? Primeramente se levantan a una sola cosa. ¿A qué se levantan? ¿A qué? A jugar, exactamente. Llega un niño con otro y le dice, oye, vamos a jugar. Y dice el otro, vamos. ¿A qué? Todavía no saben a qué y ya está bien entusiasmado. Noten ustedes, ¿sí o no? Todavía no saben a qué y ya está bien entusiasmado. Así muchos de ustedes pueden entusiasmarse antes de que hagamos las cosas. Claro que sí. Los adultos ya no se saben divertir con la ropa puesta, ¿sí o no? Se los dejo de tarea, algunos no le entendieron. Ya no nos sabemos divertir con la ropa puesta. Ya no sabemos divertirnos a menos que tengamos una cerveza o un trago en la mano. Ya no sabemos disfrutar, sensibilizarnos para poder disfrutar lo que esos niños están disfrutando. Sí, mis queridos amigos, hemos perdido la sensibilidad de ser felices. Un niño se puede tener jugando con dos monitos de plástico, con dos palitos de paleta, con cualquier cosa, hasta horas. Nosotros rápidamente nos aburrimos. ¿Y qué es lo que hace la gran mayoría de las personas? Normalmente se levantan en la mañana, prenden el radio, prenden la televisión. Debemos de tener algún tipo de actividad. Y eso es lo que no nos permite crecer y evolucionar. Por eso les digo, vamos a jugar como niños. ¿De acuerdo? ¿Están listos? Sí. Número dos, vamos a responder si les hago cualquier pregunta y no se vale bostezar. Porque si está bostezando, mejor detenga este cassette y póngase a hacer otra actividad y luego vuelve a escuchar esta información. Porque recuerde, una sola frase, una sola pieza de información puede transformar su vida entera. No hace mucho estaba leyendo sobre Pitágoras. Pitágoras viene siendo una persona que hace 2600 años, o sea, 600 años antes de Cristo, notaba que los seres humanos estamos experimentando los mismos errores que en la actualidad, después del segundo milenio, estamos experimentando en la raza humana. Decía, y esto le llamo yo, los cinco errores del ser humano. Permítame decirles que antes que nada, decía que todos los problemas del hombre y de la mujer inician el evitar estar totalmente solos, en profundo silencio, 10 minutos diarios. Dice, todos los problemas del hombre inician al evitar estar totalmente solo, mínimo 10 minutos en un cuarto solo, en profundo silencio. Permítame explicarle algo. La mente procesa un promedio de 60,000 pensamientos diarios. Y lo más interesante es que estos 60,000 pensamientos diarios son exactamente los mismos 60,000 pensamientos diarios que procesó nuestra mente ayer, probablemente antier, y probablemente los de mañana también. ¿Saben por qué? Porque no nos detenemos un instante para crear ranuras entre los espacios. Hágate cuenta usted un cerebro, y este cerebro tiene así mucho, vienen siendo 60,000 pensamientos diarios. Son los mismos de ayer, los mismos de hoy, probablemente los mismos de mañana, y por eso no crecemos, por eso no abrimos nuestra mente, y no tenemos más capacidad para, número uno, absorber esta información, número dos, para resolver nuestros problemas, y número tres, para crear nuevas opciones de cambio y de ser mejores todos los días. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Guardar un minuto de silencio. Por lo pronto y en un inicio. Posteriormente, 2 minutos, luego 3 minutos. Cuando pueda usted manejar 10 minutos de silencio, trate de no pensar en nada, y este viene siendo lo más interesante de este ejercicio mental. Trate de no pensar absolutamente en nada, porque cuando está en profundo silencio, su mente está abriendo ranuras entre todos los pensamientos, dejando posibilidad para que el cerebro pueda hacer 3 cosas, 3 funciones, absorber, resolver y crear. 10 minutos diarios pueden limpiar y purificar. No solamente equilibran ambos hemisferios del cerebro, sino que nos dan más capacidad de absorber, resolver y crear, que es hoy en día lo que necesitamos en un mundo tan turbulento como el que estamos viviendo hoy en día.